pueblos antiguos, hasta ahí lo que decía el padre, siguiendo a Genón y no a Kloppenburg. No acompaña al género humano desde sus orígenes. Segundo, es de origen del siglo XVIII, con la forma actual que posee la reencarnación. Aquí trae Kloppenburg, dice, el documento escrito más antiguo de que tenemos noticia y manifiesta claramente ideas reencarnacionistas, data del siglo VII o VI antes de Cristo, y señala el fin de la época védica en la India. No hay conocimiento de un solo documento que nos permita retroceder más. Y Kardec decía, tuvo origen en las primeras ciudades del mundo. Imbasai existió desde todos los tiempos, en todas las regiones y en todas las sectas. Calvanti de Melo, por más lejos que podamos indagar el pasado, ahí encontraremos el principio de las reencarnaciones como base de la fe. Dice Kloppenburg, concluir ahora de esta relativa antigüedad de la doctrina reencarnacionista, que ella proviene de Dios, de acuerdo con el citado axioma de Leopoldo Sirle, un principio que atraviesa los siglos, revela por ese mismo hecho su origen divino. De ser así, el materialismo rechazado por el salmista y profesado formalmente en la antigüedad clásica por Epicuro, Lucrecio y otros, habiendo atravesado los siglos, sería de origen divino. O también la idolatría, la hechicería o la demonolatría, practicada ya en los remotos tiempos de Moisés, que habiendo atravesado los siglos, perdura hasta el día de hoy. Por lo tanto, todo eso sería también de origen divino si sentamos ese principio. Vamos al argumento más fuerte para ellos. Porque cuando alguien quiere imponer su doctrina, va a la Biblia. Va a la Escritura. No se puede entender el cristianismo sin las reencarnaciones. Así que tenemos que hacer una relectura de la Sagrada Escritura para probar esta doctrina. Dice, entre los numerosos grupos que en América Latina tratan de propagar la filosofía de la reencarnación, espiritistas, umbandistas, rosacruces, antropósofos, esoteristas, gnósticos, yoguistas, el yoga tiene algo de parentesco con esto, ¿no? Y otros grupos ocultistas señalan que es una doctrina cristiana enseñada por el mismo Jesucristo. Por lo tanto, no solo no ven ninguna incompatibilidad con la doctrina cristiana y la reencarnación, sino que proclaman que el mismo Jesús enseñó esta doctrina a sus discípulos. Y por ende, el no aceptarla significaría oponerse al divino maestro. Dice Kardec, el principio de la reencarnación se deduce de muchos pasajes de la Escritura y se encuentra notoriamente formulado de un modo explícito en el Evangelio. Y citan el caso de Elías y Juan Bautista. Elías y Juan Bautista. Texto en el cual Jesús habría declarado que Juan Bautista era Elías reencarnado. Particularmente en su Evangelio, según el espiritismo, quiere Allan Kardec hacer evidente que Jesucristo enseñó la pluralidad de las existencias corporales. Él dice, ya en los dogmas judíos la reencarnación está presente, pero con una palabra, resurrección. Equipara resurrección a reencarnación. Además del texto de donde Cristo habla, que Elías ya vino, y aludiendo a Juan Bautista, ponen otro. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:3. Negar la reencarnación es negar las palabras de Cristo. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, son ininteligibles en su mayoría los principios del Evangelio. Les señalo algunos textos que ellos utilizan. Lucas 16, 19-31, Epulón y Lázaro. Ahí es un texto a favor de la reencarnación, ellos dicen. Lucas 23, 39-43, da el paraíso. hoy al ladrón arrepentido. También señala que hay una pervivencia de, en la otra vida de esa persona que deja este mundo. Mateo 22, 43-44. Que es cuando Jesús dice que David le llamó Señor, ese texto. Se refería a una existencia anterior. Jesús había existido como David en la antigüedad. Mateo 19, 44. Quien quiera que haya dejado casa, padre, hermanos, por el seguimiento de Cristo, en la vida futura recibirá el céntuplo. Quiere decir que tendrá 100 madres, 100 hermanos, 100 casas. Lo usan ellos. Si va a tener un centenar de madres, tendrá un centenar de nacimientos. Es muy descabellado lo que ellos dicen, pero así lo presentan. Citando a Marcos 11, 24... dice, en verdad os digo, todas cuantas cosas pidiereis en la oración, tened fe en conseguirlas y las veréis cumplirse. Pero vemos que muchos mueren sin haber logrado. No es que Cristo falle la promesa. En la vida sucesiva se le dará lo que ha pedido y no tuvo en esta tierra. Incluso, como argumento señalan que los apóstoles creen en la reencarnación. Juan 9:2. Maestro, ¿es que este hombre ha pecado o bien sus padres para que haya nacido ciego? Hay una, dice, los apóstoles tenían clara conciencia de la reencarnación. Si no, no hubiesen formulado esa pregunta. Dice. Eso denota su fe en la reencarnación. Pero se olvidan lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Con eso ya podemos rebatir. Juan 3:3. El camino de la salvación, el que no nace de nuevo, el camino de la salvación es la reencarnación. Aclara, ese nacer de nuevo es nacer de modo distinto, de lo alto. No según dice los reencarnacionistas, volviendo a asumir un cuerpo. Mateo 12:12. Al que tiene se le dará y tendrá en abundancia, mas al que no tiene le quitarán aún lo que no tiene. Aquí habla algo que vamos a referir en último lugar, que es la ley del karma. Si yo en esta vida obré mal, en la vida siguiente me la van a dar con todo. Si obré bien, seré recompensado. Y acá tenemos un argumento escriturístico a favor de la ley del karma. Al que tiene, al que se portó bien, un buen cuerpo en la otra vida. El que obró mal, le bajan la caña. Lucas 13:30. Los últimos serán los primeros. Los primeros serán los últimos. Más tiempo demorará en reencarnaciones sucesivas. Aunque no esté explícitamente señalado, dicen ellos otra vez, parecía que dudan hasta los mismos argumentos. En el Evangelio hay indicios. Juan 16:12. Tengo aún muchas cosas que deciros, pero vosotros no podéis ahora soportarlas. ¿Cuándo se nos va a decir? En reencarnaciones sucesivas. Lo que afirmamos, creo que rebatir estos argumentos que ellos ponen es muy fácil. Jesús no enseñó la pluralidad de vidas terrenas. No es difícil hacer constar en las páginas del Evangelio que Jesús habla de la vida terrena dándole un valor decisivo para toda la existencia posterior a la muerte. Él insiste en la importancia culminante de la hora de la muerte, que viene como un ladrón, que hay que estar vigilantes, que hay que estar atentos. Citando a Lucas 16:19-31. Leemos la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Tenemos en esta parábola varios pronunciamientos directamente contrarios a los postulados de la palingenesia. Si Jesús fuese reencarnacional y tuviese la intención de enseñar la pluralidad de existencias, hubiera tenido ahora una excelente oportunidad para hablar de esta doctrina. ¿Qué le diría? Dice Kloppenburg. Diría que el alma se desliga lentamente del cuerpo. La parábola es de Zebulón y Lázaro. Diría que el alma se desliga lentamente del cuerpo, permaneciendo todavía durante algún tiempo en un estado de perturbación y confusión. Explicaría cómo ella readquiere poco a poco el estado de conciencia, recordando sus existencias pasadas. Cómo después va a perderse en la inmensidad de los espacios. O como dicen los espiritistas, en la erraticidad. Cómo busca nuevas oportunidades para reencarnarse. Pero ni en esta parábola, ni en otro contexto, encontramos nada de todo eso. Ambos mueren, ambos son juzgados, uno va al cielo, otro va al infierno y punto. El abismo del versículo 26, lo que no le puede pasar mojar el dedo, explica la Biblia de Jerusalén, simboliza la imposibilidad, tanto para los elegidos como para los condenados, de cambiar su destino. Nada de siempre de andar en nuevas vidas, de andar por la erraticidad. Nada de ininterrumpido progreso después de la muerte. En Lucas 23, contemplamos a Jesús colgado en la cruz, en medio de dos ladrones. Le dice uno, Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Y él dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si él fuera reencarnacionista, le hubiera dicho. Estas son las palabras de Kardec. O digamos, pone en boca de Kardec lo que le hubiera dicho Cristo si fuera reencarnacionista. Haces bien en arrepentirte. Pues el arrepentimiento es el primer paso hacia la regeneración. Pero no es suficiente, debes tener paciencia. Cada uno debe rescatarse a sí mismo. Tú has cometido muchos crímenes. Cada falta debe ser pagada por el mismo pecador. Ya no puedes hacerlo en esta existencia. Por eso tendrás que reencarnarte más veces. Deberás volver a la tierra en otro cuerpo para expiar y rescatar tus crímenes. Es la ley del karma, que es una inexorable ley de la naturaleza. Y Cristo no le dijo eso, si fuera reencarnacionista. Con respecto a la ley del progreso, en el Evangelio, en las palabras de Cristo, jamás se menciona que el hombre progrese con su propio esfuerzo, tipo jansenista, hacia la perfección. Impulsado por la ley del progreso, el espíritu no puede estacionarse definitivamente en su marcha hacia la perfección. Dice Kardec, siendo el progreso una condición de la naturaleza humana, no está en poder del hombre oponerse a él. Es algo irresistible. Es una fuerza viva cuya acción puede ser retardada, pero no anulada por leyes humanas. Temporalmente, sin embargo, puede impedirse el progreso. Los espíritus pueden conservarse estacionados, mas no en retroceso. En caso de estacionamiento, su pena consiste en no avanzar, en recomenzar. En el medio conveniente a su naturaleza, las existencias mal empleadas. Puede suceder que el espíritu viva muchas veces en el mismo globo, si no adelanta bastante para pasar a un mundo superior. Sin embargo, la regla general es que el hombre tiene que progresar incesantemente. Tarde o temprano, de acuerdo con el esfuerzo del espíritu, la perfección final ha de ser alcanzada por todos los espíritus. Por lo tanto, acá lo que niegan de lleno es el infierno. No existe. Muchas páginas utilizan los defensores de las vidas sucesivas y del progreso continuo para afirmar y reafirmar que es inadmisible la idea de un lugar y estado de condenación sin fin, llamado infierno. Es, dice Kardec y León Denis, se desmiden en protesta para decir que eso es imposible e inconciliable, no solo con la idea de la justicia y de la bondad de Dios, sino sobre todo con el principio básico del reencarnacionismo, o sea, con la ley del progreso. Ya no creemos en un Dios colérico y vengativo, sino en un Dios de justicia y de infinita misericordia. El Jehová sanguinario y terrible hizo su época. El infierno implacable pasó para siempre. El dogma de la eternidad absoluta de las penas es, por tanto, incompatible con el progreso de las almas. al cual opone una barrera insuperable. ¿Cuál de los dos existe? La ley del progreso es evidente, no es una teoría. Es un hecho corroborado por la experiencia. Es una ley de la naturaleza divina, que no prescribe. Así pues, si esta ley existe en forma inconciliable con la otra, es porque la otra no existe. El dilema propuesto por el patriarca de nuestro reencarnacionista es claro e incisivo. O admitimos la ley del progreso, por lo tanto la reencarnación, o admitimos el dogma de la eternidad del infierno. Los dos no pueden existir. Quien afirma la eternidad de las penas negará la reencarnación. Estará en contra de la palingenesia. Leo una frase genial, magistral. Si consiguiesen convencernos, dice Carlos Imbasay, de que es eso lo que la Biblia afirma, nosotros la negaríamos como falsa. Y si nos probasen que es auténtica, esto es, que ella viene de Dios, renegaríamos al propio Dios. Porque no podemos adorar una entidad cuyos sentimientos de amor, justicia y misericordia sean inferiores a los nuestros.